¿Cómo anda, gato? ¿Por dónde lo podemos encontrar ahora? Calle Coronel Plaza y Mitre, el almacén campesino. Hablamos con compañeras que trabajan allí y que son de la organización también que sostiene el espacio. Escuchemos qué es lo que tienen para ofrecer, cómo hacen para seguir en pie, básicamente. ¿Te Vamos a escuchar. parece? Perfecto. Estamos en el almacén campesino, en la calle Coronel Plaza y Mitre. ¿Qué horarios tienen? Primero, buenos días, preséntense. Buenos días, Fernanda Cialone. Y Hola, Lorena Catalani. bueno, buenos días, gracias, compas. ¿Y qué horarios se está manejando en el local? Bueno, estamos de las 9 hasta las 2 de la tarde, de las 4 y media hasta las 9, de lunes a sábado, y los domingos de 9 a 2 de la tarde. Y precios, ofertas, lo que te acuerdes Que así. me acuerde, bueno, te vendemos chivo, de oferta está 7.200 en efectivo el kilo, 7.500 con cualquier otro forma de pago, medio de pago. Otras ofertas, bueno, nosotros tenemos la verdura, lo tenemos bastante bien a precio, a diferencia de otros lugares. Y productos, por ejemplo, estaba viendo que hay cosas de don Guercio que están Sí, trae. se ha reincorporado hace poquito. Ay, ¿qué están Estamos trayendo? trayendo queso cremoso, pâté gras, queso sardo, ricota. ¿Qué más estamos trayendo acá la compañera? Proboleta. Cremoso, cremoso. Y Muy buenos precios también, también pero hay. bueno, un poquito carito ahora. Sí, bueno, pero es Nada, imposible. no, Claro, nada está saliendo muy igual barato. está más barato comprarle a Don Guercio que Total, comprarle. Y totalmente, sí. apoyar la producción local, que eso es lo más importante, ¿no? Y sin tanto intermediario. Claro, también venden frutos secos. Sí, frutos secos, productos agroecológicos, orgánicos, granos, mermeladas, miel, productos de las fábricas nuestras, de la organización, como triturados de tomate, néctar, mermeladas, que eso viene derechito sin intermediario acá a la ciudad, a un muy buen precio y a una calidad excelente. Y fruto del laburo colectivo, que eso no es poco. Bueno, y ahora empieza la nota, per se, que es lo que venimos a preguntar, por ejemplo, para arrancar, ¿qué está pasando con el alquiler? ¿Quién se anima? No, Bueno, vos, dale. bueno, nada, ha aumentado bastante, ha aumentado, no sé, más del Sí, 50%, casi el triple casi el que íbamos triple. hablando. Triple, Ahora bueno. estamos con el contrato nuevo, le hemos firmado el martes recién el contrato, después de muchas negociaciones, porque bueno, al no quedar ningún tipo de regulación del ente público y quedar todo en manos de los privados, a veces también las negociaciones, bueno, se hacen ásperas. Y siempre tratando de cuidar los vínculos humanos, que es lo que más nos interesa, y bueno, más todo lo que hay que pagar, ¿no? Por el solo hecho de tener un espacio disponible para traer los productos de la economía social acá a la ciudad. Claro, el hecho político de cortar el intermediario y demás. Bueno, ¿y cuántas personas están integrando la asociación? Recordame el nombre de la asociación. La organización se llama UST, Unión de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Su sede está en Jocolí, en La Valle. Y bueno, nosotros somos el espacio de comercialización de los productos de las cooperativas. Hacemos todo en base al laburo cooperativo, colectivo, que creemos que esa es la salida, la única salida posible en este momento. Y también comercializamos productos de otras cooperativas del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, del que somos parte. Así que tenemos también algunos productos de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Jujuy. ah, hay lejos, Misiones. Ajá, exacto. La vinculación Sí. territorial es amplia. Sí, el movimiento está presente en todo el país. ¿Y cómo están haciendo? ¿Cómo para sostenerse, por ejemplo? Y tratando de meter el chip de la creatividad un poquito, de tratar de soltar por ahí algunos parámetros con los que uno se venía manejando y luchando contra algunos costos, ¿no? El costo del combustible realmente se nos ha hecho, se nos está haciendo y se nos va a seguir haciendo muy difícil porque es un porcentaje muy grande de los productos. Y bueno, la luz, nosotros tenemos obviamente muchas heladeras, freezer. Entonces hay algunos impuestos, servicios, el combustible no, nos da pena porque es como que eso nos dificulta mucho cumplir con lo que queremos, que es llegar a un precio justo a la gente. Pero ahora ya vemos que ya los precios no están tan en manos de los que producen, sino que los precios son el resultado de un montón de factores que ya no dependen de nosotros. Y eso no es triste y es angustiante también, pero bueno, tratamos de abrazarnos fuerte y de seguir para adelante buscando alternativas, como te digo, por ahí poco exploradas, poco conocidas, tratar de inventarnos algo realmente. Y en tanto, bueno, en la Argentina que existió en algún momento, que hoy ya no es así, ¿tenían algún tipo de apoyo estatal? Sí, totalmente. Sí, porque, bueno, es un sistema que existió más allá de nosotros en general para las organizaciones sociales que no tienen fines de lucro, sino que el fin es generar un bien común, un que quede en los territorios, una organización, un saber, un vínculo, se podía, a través de proyectos, solicitar dinero para poder ejecutar ciertas cuestiones. ¿Y hoy? Desde la CIEM, y nada, hoy nada. Se han cerrado todos los institutos, los lugares donde uno podía ir a golpear la puerta. De hecho, hay muchos hasta compañeros que tienen proyectos ya aprobados con el dinero para ejecutar, pero ahora de repente en esa área no hay quien ponga una firma. Claro. O sea, hay muchísima incertidumbre también en ese sentido. Sí, sí. Pero bueno, también creo que es una gran oportunidad para intentar establecer un mecanismo, un dispositivo que nos permita funcionar con más autonomía, tal vez. Uh-huh. No sé si lo vamos a lograr, porque bueno, claro, es un desafío grande porque aparte en general los que venimos del palo de lo social sabemos poco de economía y de finanzas, claro. Pero o de economía en el sentido de marketing, ¿no? De ventas. Sí, pero bueno, militancia. Exacto, pero bueno, pero va a haber que aprender, va a haber que estudiar y aprender porque nosotros si no sostenemos lo financiero de este local, por ejemplo, lo vamos a tener que cerrar. Entonces vamos a tener que aprender un montón de áreas de incumbencia que tienen que ver con la comercialización en general. Claro. No solo la comercialización, no solo del gran supermercadista, sino, bueno, nosotros también somos una comercializadora, entonces vamos a tener que afilar en muchas cosas para poder hacer que los números nos cierren. Claramente, claramente. Uh-huh. Bueno, ¿hay números de teléfono, redes sociales o algo? Al menos redes sociales. Nuestras redes sociales son en Facebook y en Instagram, Almacén Campesino MZA, y tenemos una web que es almacencampesino.ar. Ahí pueden chusmear un poquito nuestros productos y desde la página web directamente tienen un loguito para chatear con nosotros al WhatsApp. Cualquier pregunta, estamos aquí. Perfecto, muchas gracias porque siempre nos abren las puertas y nunca nos dicen que no. Así que bueno, gracias. Gracias a la mosquitera y sigamos que la única salida es colectiva y este es el momento de que demostremos que la unión es lo que hace la fuerza. Bueno, Gato, entonces ahí escuchábamos, qué lindo el final ahí de la entrevista, ¿no? Nuestro querido Gato, ¿me escuchás, Gato, o se cortó la comunicación? Hola, hola, hola. Ahí te escuchamos. Decíamos está, que qué lindo digo, el final que, de la entrevista. Qué buen mensaje. Así es. Qué buen mensaje, sí. Te digo el número de teléfono. Que, por favor. La apuré, siempre pasa lo mismo, los apuro al aire y la mayoría de la gente no se sabe los números de contacto. Claro, claro. Porque son números de celular y bueno, no estamos en los años 90, que era más fácil recordar. Exacto. 261-234-5066, el WhatsApp, donde pueden acceder de manera directa a más información al respecto. Y repito, las dos redes que me compartieron para poder acceder también a informaciones en el Face, Almacén Campesino separado, las dos palabras separadas, y el otro, el Insta, @AlmacénCampesinoMZA, eso todo junto. Y bueno, y el lugar que Coronel Plaza, casi esquina Mitre, para acercarse. Hay un montón de muy buenos precios, hay otros que no son tan baratos, sobre todo lo que es alimentos agroecológicos, que tienen todo un seguimiento pormenorizado de que no han sido contaminados con glifosato, por ejemplo, ¿no? Porque venden mucha verdura, no es una época de frutas estas, porque por cuestiones naturales, no, es más de las plantas se están reservando, ¿no? Hierba que traen, hierba de cooperativas, de trabajadores o de fábricas recuperadas que traen de Misiones, por ejemplo, a 4.750, y hay una que es muy especial, que es con mucha calidad agroecológica, que esa está más cara, el medio kilo hasta 3.000 pesos, pero tremendamente recomendada, y venden de todo, néctar, para hacer jugos, que también lo fabrican ellos, que está a 1.730 pesos, miel casera, que también la producen ellos. Bueno, hay mucho para el chivo que estaban hablando. Y hay algo que es muy importante para recomendar, es que pueden dar fe y fundamentar de que la gente que produce todo lo que venden allí no está siendo explotada. Por eso es la importancia de comprar en estos lugares, como el almacén andante, el almacén campesino y demás. A lo de Berta Galponcito también tienen un local de este tipo de economía. Es gente que no está siendo explotada. Y es en estos tiempos donde eso sí pasa, sobre todo por parte de los latifundistas, estos espacios no promueven ni avalan ese tipo de economía. Así que por eso el hecho político de ir a comprar allí es tan importante. Bueno, así es, Gato. La verdad que muy buena la entrevista y muy bueno esto que nos acaba de decir y de aclarar para tenerlo en cuenta cuando uno compra en los diferentes espacios, en los diferentes lugares. Bueno, no es lo mismo comprar aquí en este almacén que comprar en algún otro lado o ir ni hablar de ir a un supermercado, ¿no? Claramente. Y una cosa última antes de terminar la comunicación. El 11 de este mes, que creo que es el sábado que este no, sino el que viene, dentro de 2 sábados, van a hacer una bicicleteada por todos estos puntos de venta para repartiendo folletos, información y demás, para que la gente tenga conciencia de qué es lo que se hace allí. Viste que habló, que hay que aprender nuevas prácticas que desde gente que transita la militancia por ahí no se ha sentido conmovida. Por ejemplo, aprender a comercializar. Claro, exacto. Es algo que vamos a tener que aprender a hacer, la gente que mantiene estos espacios. Así que eso sería una estrategia de venta, si se quiere, para poder acercar más información al público que se acerque a comprar. Tienen precios muy variados, hay que ver, no todo es barato, no todo es caro, y tiene un porqué, si es caro tiene un porqué y un fundamento, así que vayan, revisen, vea qué les conviene y demás. Y hay algo que yo me sorprendí, esto es lo último, prometo. Hay una cooperativa en el país que produce té. Y que hemos estado comprando y no lo sabíamos. Digo, no sé vos, pero yo sí. Me estoy enterando ahora. Ajá. El té La Hoja. Sí. Las cajitas de té La Hoja. Sí. Es de una cooperativa de trabajo autosostenida, ¿va? Muy bien. Que es una empresa recuperada y que, bueno, recomiendo para comprar ahí, que es lo que yo voy a seguir haciendo, Ya Muy lo bien. hacía, pero no tenía esta conciencia. Mire usted, mire usted. Bueno, Gato, por supuesto, como siempre, excelente su corresponsalía.